Aquí te esperaré, ya te veré. Bajando en una nube, yo sé que me alegraré. Mi corazón desde hoy lo prepararé por ti. Gloria a Dios y a Jesucristo, que me salvó. Recipiente vino nuevo y vida nueva. Tengo la tranquilidad de que a mi lado tú estás. No importa lo que suceda. Tú regresarás y yo no me quedaré. Cargo aceite de más como las 5 de las 10. Porque logré lo hacer, pero no me dormiré. En tu mesa cenaré. Tendré mi lámpara encendida. Señor mío, por tu llegada, quiero estar preparado cuando hagas tu entrada. Montando un caballo blanco, se escucha encanto cuando en la nube bajando griten santo. Yeah, los factos, soltando puro facto. No ser insensato y cuidaré del pacto que hice. Guardaré de mi aceite hasta que aterrices. Hasta tu venida yo seguiré tirando hasta mi rola. Siempre me enseñaste que soy cabeza y no cola. Padre, mi corazón hoy yo lo prepararé por ti. Y por eso mantendré la llama encendida hasta que regrese el Mesías. Mantendré